Bueno, agradecemos la presentación de Luis Alberto y de Sebastián Río Seco. Y entiendo que estas presentaciones pueden ser un poco técnicas, pero la idea básicamente era dejar muy claro, tanto en lo jurídico como ahora en lo más propiamente tecnológico de las radios, cada detalle. Y por eso quisiera dejar con ustedes a Egnor Enocaraya, que es ingeniero de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien, para poder ver mejor su presentación, se va a poner de pie y para quien pido un fuerte aplauso. En principio lo que voy a hacer es un resumen de lo que va a ser la presentación para efectos de optimizar el tiempo. Los servicios de radiodifusión comunitaria, como ya les dije, fueron creados por la ley 20.433 y ven a ser una evolución de lo que son los servicios de radiodifusión de mínima cobertura. Antiguamente tenían una potencia radiada de hasta un watt, ahora a estos servicios se les permitió aumentar la potencia desde un watt hasta 25 watts, aumentar la altura de la torre, y eso les permitiría de alguna manera tener mayor cobertura. Los plazos de vigencia también se extendieron de 3 a 10 años. Se definen algunos segmentos de frecuencia que más adelante les voy a hablar, dentro de los cuales se debieran ubicar los servicios de radiodifusión comunitaria. Y además hay unos plazos de migración y despeje que también les voy a mencionar, y es lo que manda la ley. Habla de dos periodos: un periodo de acreditación, dentro del cual todos los concesionarios que quieran convertirse en radio comunitaria deben presentar sus solicitudes, y otro de admisibilidad. En ese periodo de admisibilidad se van a hacer los análisis técnicos que permitan de alguna manera que estos servicios o que estos concesionarios puedan convertirse. Respecto de la ley, la ley manda que estos servicios sean otorgados, al igual que los servicios de radiodifusión de mínima cobertura, por un decreto supremo firmado por el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. El procedimiento que manda la ley es otorgarlas por concurso público, al igual que los servicios actuales, son cuatrimestrales. Se realizan los llamados concursos, se realizan 3 veces al año, en enero, en mayo y en septiembre. Hay dos temas que es conveniente mencionarles, que habla la ley, es que las concesiones no pueden ser transferidas, cedidas ni arrendadas, y tampoco es posible otorgar su derecho a nadie, solamente a quien se le otorgó la concesión. Los otros servicios de radiodifusión comunitaria, los otros de radiodifusión sonora, pueden ser transferidos, estos no, estos mueren con la persona jurídica. Y el otro tema es que las concesiones no pueden ser parte de cadenas. Ustedes no pueden realizar una cadena con una concesión de revisión comunitaria. Estas dos restricciones son causales de caducidad de la concesión. Infringe la norma, se elabora un proceso de cargo y podrían ser caducados. Este es un cuadro que muestra la forma en que se realizan los concursos de radiodifusión sonora. Esto es para todos los concursos. Dentro de este mismo marco debieran caer los servicios de radiodifusión comunitaria. Los llamados concursos, como les dije en principio, se realizan, se llaman, se publican en el diario oficial el 15 de enero, 15 de mayo, 15 de septiembre. Esto respecto de todas las solicitudes que se hagan para efecto de optar a una frecuencia de radiodifusión comunitaria. Un mes después, nosotros tenemos que excluir las concesiones que no podemos llamar a concurso. Continuamos con un proceso de venta de bases, elaboramos informes, hacemos reparo de los proyectos técnicos que se presentaron al concurso. Asignamos las concesiones y posteriormente elaboramos un decreto supremo que debe ser publicado con cargo del concesionario, del interesado, y a partir de ahí pasa a ser concesionario. Anteriormente a esta etapa, y es un tema recurrente, he mencionarle que de acuerdo a la ley, la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones debe ser autorizado. Entonces, una vez que se les entrega el decreto supremo y es publicado en el diario oficial, recién pueden empezar a operar o a instalar. Anteriormente no podía instalarse ni operarse nada. ¿Puedes darle la...? Ahí aparecen dos ventanas de tiempo, que es mostrarles la carga de trabajo que se presenta el hecho de tratar con estos concursos. Se presentan por servicio alrededor de 100 concursos cuatrimestralmente. Entonces nosotros, cuando estamos realizando el proceso de apertura de las solicitudes y elaborando la primera evaluación, debemos realizar el segundo llamado concurso. Y cuando estamos en la etapa de asignar concesiones, realizamos el tercer llamado concurso. Entonces, bastante largo el proceso. ¿Puedes dar así? En lo referente al despeje de frecuencias, la ley manda que se destine un segmento por zona geográfica. Ahí en el cuadro aparece quien tiene mayor cantidad de canales a asignar para el servicio de radiodifusión comunitaria en la región metropolitana: la provincia de Valparaíso, comuna de Quilpué y Alemana, y Octava y la provincia de Cautín. Esas son las zonas que mandó la ley que tienen un tratamiento especial. El resto del país tiene 5 canales de frecuencia por región, canales de frecuencia para ser otorgado a este tipo de concesiones. Esto no significa que dentro de la región van a haber solamente 5 radios, sino que por un tema de reutilización de frecuencia, estas canales se pueden dar en distintas localidades. Ahora, siguiente. El segmento especial, este segmento que les mencioné anteriormente, tiene que despejarse de alguna manera. Ahora está utilizado por los radiodifusores. Aquí les muestro lo que pasa en Santiago. En Santiago, si ustedes ven, desde el 106.3 al 107.5, que es lo que corresponde a Santiago, debiera ser despejado. Esta es la región metropolitana. Estas frecuencias, lo que manda la ley es que tiene que ser solicitarse al concesionario comercial que despeje. Si él no tiene interés en despejar, yo no puedo obligarlo. Si ellos no despejan, el segmento que está destinado a las radios comunitarias no podría ser autorizado, y la ley también manda que yo debiera buscar un segmento, una frecuencia o un canal en la parte baja del dial. Entonces queda la posibilidad de que si los concesionarios no migran, queden las mismas condiciones que tienen ahora las radios comunitarias, pero con mayor potencia, mayor cubrimiento. Hay otro tema más, por ejemplo, que ahí, y este es un tema más o menos técnico, que señala que la radio Sonar, que es el 105.7, está fuera del dial para Santiago. Pero por la utilización de ese canal, esa frecuencia a mí me impediría dar 2 canales sucesivos que están ahí, que el 106.1 y 106.3. Entonces también tendría que solicitarle despejar. Es el siguiente. En lo referente a lo que manda la ley, a propósito del despeje y la migración, el proceso se divide en 2 periodos, un periodo de acreditación y un periodo para declarar la admisibilidad de la solicitud. El periodo de acreditación empezó a regir a partir del 30 de mayo de 2011 con la publicación en el Diario Oficial del reglamento que mandaba la ley, que es conocido como la CGCOM. También está publicado el reglamento de radiodifusión sonora, que es una modificación del reglamento actual que de alguna manera permite hacer el tratamiento y la forma como nosotros debiéramos acoger las solicitudes, nuevas solicitudes de radio comunitaria y realizar la migración de la actual radio mini cobertura. Dentro de los primeros 180 días, que es lo que le mencionaba recién Luis Alberto, el periodo de acreditación está referido solamente a que las personas jurídicas que tienen radio comunitaria puedan convertirse o puedan presentar su solicitud para ser radio comunitaria. Las mínimas coberturas que no tienen el carácter que les reconoce la ley para ser una radio comunitaria debieran empezar a hacer los tratamientos, porque este plazo, si muere y una concesión no alcanza a ser transferida, no va a poder convertirse en radio comunitaria. Esa es la alerta que deben tener, que si tienen más de una concesión o hay personas jurídicas que no cumplen lo que manda la ley, debieran empezar a adecuarse. Una vez que ingresen las solicitudes, dentro de los primeros 180 días, la Subtel debe elaborar un informe que da cuenta de la factibilidad de las frecuencias que pueden convertirse a radio comunitaria. No todas, cabe la posibilidad. Que a no todas se les permita crecer o convertirse en las condiciones que lo soliciten. Porque este es un tema de espectro. Por ejemplo, en Santiago tenemos alrededor de, en la región metropolitana, alrededor de 100 concesiones de mínima cobertura. Ese es el universo. Ahora en la hipótesis que todos quieran convertirse, a no todos se le podría dar 25 watts y 18 metros, que lo reconoce la ley. La ley les da la expectativa de crecer, pero eso está sujeto a la factibilidad técnica. Así que no todos van a crecer a 18 metros y 25 watts, como manda la ley. Eso, de eso da cuenta el informe de factibilidad. Ese informe va a mencionar las solicitudes que pueden ser autorizadas de manera directa y aquellas que, de acuerdo a lo que estableció el reglamento, la modificación del reglamento de radiodifusión sonora, deberán ir a sorteo por la expectativa de crecimiento. Lo que se está tratando de hacer es garantizarle a todos que mantenga su concesión en las condiciones mínimas. Esto es un watt de potencia radiada, como mínimo. ¿Puede ir? Sí. Anterior a eso, también se encuentra en el en la etapa de declaración de admisibilidad, la elaboración de sorteo. Y ahí los sorteos son de dos tipos. Un sorteo es sortear la concesión en el evento que no haya suficientes frecuencias para emigrar en condiciones mínimas a la radio comunitaria, que es un tipo de sorteo. Y el otro sorteo es, una vez que se le garantizó el crecimiento mínimo, es sortear la posibilidad de que puedan crecer. Este problema principalmente se va a presentar en las regiones o las localidades altamente pobladas. Tenemos Santiago, la octava, la quinta,